en Spotify, ¿verdad? ¿Qué rock, banda? Bienvenidos a un nuevo podcast de Barquito de Cartón. Mi nombre es Dani Navarro, viernes de podcast, viernes de ahorcarrucas. Andamos con todo, banda. Y me presento, soy Ray, y aquí estoy con mi compañero. Aquí está el buen Beto, ¿qué rock, banda? Estamos en un bonito viernes, que ya dijo Ray, de practicar el amor de una manera delicada. El ahorcamiento femenino. Ahorcamiento femenino, porque luego entramos en detalles de cosas legales. Eso sí, hay que pedir permiso antes, no se vayan a pasar de lanza y no pidan permiso, ahí sí, eso es ilegal. Así es, aquí andamos. Y bueno, banda, como cada podcast tenemos un buen tema de qué hablar. Pero antes de este buen tema tenemos un par de invitados que nos hacen honor de estar con nosotros. ¿Ellos son? Estamos con Alejandra, Ale Rey y... Alejandro. ¿Alejandro qué? Serna. Es que se llaman Alejandro los dos, hay que saber distinguirlos. Ale Serna y Ale Rey aquí van a estar. Pueden decir el Milhouse. Yo creo que por la voz también nos van a poder distinguir, ¿no? Sí, claro, por la voz también. Principalmente por la voz. Sí, banda, recuerden, todo consensuado. Si la chava no quiere que la ahorquen, no la ahorquen. No la ahorquen. No, no, a menos de que esté muy drogada. No, no es cierto, ni así. Bueno. No, eso es ilegal, eso es más ilegal todavía. No es ilegal aún. Bueno, banda, pues vamos a estar aquí con ellos, nos van a estar dando sus atinados consejos y sus atinados comentarios. Y pues el tema de hoy, Beto, ¿qué traemos? Bueno, el día de hoy tenemos un tema bien bonito, bien chulo. Vamos a hablar de estas bandas que solamente han tenido un éxito, estas famosas One Hit Wonders. Los One Hit Wonders, artistas de un éxito o como lo quieran llamar. De una estrella fugaz también. Y más que nada, aparte de que sea un artista de un solo éxito, también es un artista que muchos a veces pensamos que pueden dar más, que pueden llegar más lejos, pero por una u otra razón no salieron de, o de una canción, o a lo mejor no salieron de su país, o inclusive de su estado. Tenemos varios casos que vamos a estar platicando, desde los One Hit Wonders por época, y nos vamos a ir metiendo un poquito en los tipos de One Hit Wonders que pudimos encontrar en nuestra vasta investigación que empezamos hace rato, como a las 9. Sí. Entonces, pues vamos a hablar de este tema. No sé si tengas algún comentario antes de comenzar. Sí, esto, como comenta Ray, a lo mejor son bandas que pueden dar mucho más, pero se quedan ahí, ¿no? Solamente se quedan dentro de su país, dentro de su estado. Y vamos a recomendarles a muchas bandas que hemos escuchado porque solamente son una rola chida de ellos, pero nos hemos dado la oportunidad de ir investigando más. Ah, claro. Y también hay bandas que nada más les vamos a decir el éxito que conocemos y, claro, y tal vez dar un poco de la opinión del el por qué no salieron de ahí. Igual y vamos a generalizar, por tipo de One Hit Wonder, ¿les parece? Vamos a hablar primero de por época. Vamos por las épocas. De hecho, el One Hit Wonder, según mi vasta investigación, está desde hace muchísimos años. Pero yo me voy a dar la tarea de explicarles lo que, digamos, lo que conozco, porque no me voy a poner a hablar de los 50s, de los 40s, de los 60s, porque pues no viví esa época y la música de aquella época pues no es muy de mi agrado, aunque no estoy en contra de eso. Pero yo empecé a escuchar la música, o más bien la época en la que yo empecé a inspirarme, pues es en los 80s. Podemos sacar miles y miles de artistas de los 80s, pero uno de los primeros artistas o las primeras rolas que yo escuché, que dije, ¿quién diablos son y por qué no llegaron más lejos?, es de Bugles con Video Kills the Radio Star. A mí me parece una canción estupenda, aparte de que tiene algo muy cierto, que en aquel tiempo pues no había videos musicales, era solamente la radio, y luego empezaron a entrar los videos, que de hecho esta rola es de los primeros rolas que tuvieron un video, y la verdad el video está de la chingada, pero de fue hecho, el video que de ellos... Uh-huh. Fue el primero que transmitieron en MTV. En MTV, así. Ajá. Es. Sí, pero de hecho, por eso se trata la canción. Exactamente. Y fíjate, no es un video muy profesional, pero fue algo muy innovador en aquel tiempo. Y fue, digamos, el parteaguas para que los demás artistas empezaran a sacar sus videos. Sin embargo, no pasaron de esa rola. Y eso es lo interesante de este tema. O sea, ¿cómo alguien que pudo llegar tan lejos, pues no pasó de ahí? ¿Tienes algún otro ejemplo que te recuerdes de los 80s? Pues también podemos hablar de Four Non Blondes. De Estados Unidos. WhatsApp. Fíjate que incluso como un dato curioso de esta canción, hace poquito, digo 2 años, ayer, yo no conocía tanto la rola, sino que me puse a ver esta serie de Sense8, creo que la vi, empecé a ver en Netflix. Ah, Sense8. Está muy padre, está muy bonita. No la acabé de ver, Pero hay un episodio que sale esa rola como que al final, ajá, de WhatsApp y todos la están cantando. No, y fíjate y que está chida, o sea. Es un buen caso de los One Hit Wonders. Si te fijas, es una rola que nada más les pegó una, pero la ponen en muchas películas, sí, en muchas referencias, en, no sé, en los antros te la vas a topar esa canción. Y es lo padre, o sea, a pesar de que nada más les pegó una rola, yo creo que a esa rola le sacaron lo que muchos artistas le sacan a 3 o 4 discos completos. Claro, o sea, porque esta rola llega a trascender tanto la época como el país, ¿no? Al final del día, esta canción, pues el hecho de que salgan películas, salgan series, la he escuchado tanto que la voy a buscar y ¡pum! Forlorn Blondes. ¿Sabes qué? Esa la ponían en el estadio de los Rayados, en el Tec, güey. No mames. Había varios One Hit Wonders que ponían ahí, pero esa era una de las principales, que me acuerdo que la... Bueno, no la conocí ahí, pero la escuché y dije, ah, pues qué chingón, porque aquí toda la gente se la sabía. Llegaba un momento en que el estadio empezaba a corear la rola. Y eso está muy chingón. Ajá. Sí. Y bueno, hay otras canciones que también se hicieron famosas, porque a lo mejor traían ahí un poquito un plagio o algún tipo de tonada que a la gente ya le sonaba. Y entonces, como que fue el gancho, y de ahí empezó a pegar la rola. El caso de Ice Ice Baby, de Vanilla Ice. Esta rola trae el intro de una canción de Queen. Uh-huh. Y pues de ahí... Under Pressure. De Under Pressure, exactamente. Gracias. Entonces, como que la gente empezó a asociar ese sonidito, el sonidito del bajo, del tan, tan, tan, tararara. Y aparte la canción no es mala, o sea, Vanilla Ice, creo sí le metió un poquito ahí de, bueno, de su cosecha. Bueno, para mi gusto, mejor Under Pressure. Ah, claro. De Under Pressure, que Freddie Mercury y este... Ah, se me fue el nombre. ¿Vanilla? No. Es que esa canción es una colaboración de Queen y con otro cabrón. Ah, no me acuerdo, banda. Si se acuerdan, ahí pónganlo en los comentarios, por favor. No me acuerdo cómo se llama. Ahorita te acuerdas. Es el que canta la de Become the Heroes. Bueno, es interesante cómo una canción... que creo que en ese tiempo sí fue un David poco... Bowie. David Bowie. Exacto. No, y cómo vamos a olvidarnos de sí. David Bowie. David Bowie y Freddie Mercury nunca se toparon porque sus agendas de los conciertos, cada quien tenía sus conciertos, no coincidían. Entonces cada quien grabó su parte de la canción de Under Pressure por separado y luego la juntaron y dices, no mames. O sea, quedó, y yo creo que también es el coraje de muchos artistas, porque por ejemplo ellos batallaron bastante para hacer Under Pressure, poniendo el caso que comenta Alejandro. Y llega este cabrón y agarra la tonadita y la pone y se hace un hit. Uh-huh. Sin embargo, sí hubo un poco de polémica en aquel tiempo, pero bueno, pasó desapercibida la polémica y la canción sigue sonando todavía también en películas, en series, etc. Y bueno, ya de los 80s yo creo que podríamos alargar la lista. Hay un chorro de One Hit Wonders. Inclusive, no sé, hay artistas que a lo mejor fueron un One Hit Wonder en ese momento y pasó el tiempo y se hicieron más famosos por canciones que a lo mejor no fueron en los 80s, y en los 90s sacaron otro tipo de música y les pegó. O sea, también ese tipo de cosas me llama mucho la atención. Voy a poner un ejemplo que no va muy acorde a lo que estábamos hablando, pero por ejemplo la banda Mago de Oz. Ándale. Ellos empezaron en los 80s y estaban haciendo covers de Iron Maiden y les pegó una canción que es la de Transilvania. Sí. De hecho la banda se llamaba Transilvania en aquel entonces. Y fue un hit en España, pero nunca llegó y nunca traspasó las fronteras hasta los 90s, donde ya se hicieron Mago de Oz, que metieron este rollo celta y empezó a llegar a México, a Latinoamérica, y boom, hizo el boom de Mago de Oz. Claro, y sin embargo, pero sí, Mago de Oz ya no es un hit jugando en estos momentos. Ya no, pero lo fue, porque pues como que, como platicamos en la semana, el podcast pasado. Ajá. Que tú comprabas un disco y con un chingo de rolas. Exacto. Y salía, no sé, Fiesta Pagana, Molinos de Viento. Sí. Y le preguntabas a los chicos, o perdón, de esa época, o incluso ahorita, ¿qué canción te hace Magos? Ah, oh, pues Molinos de Viento. Y Fiesta Pagana. Fiesta Pagana. Y ellos fueron los Two Hit Wonders. Two Hit Wonders. Pero luego ya son lo que son ahora, ¿no? A final del día. Ah, claro, no. Ya son de talla internacional. Y pues, a lo mejor ya es más rollo para el fan, pero siguen teniendo muchas canciones buenas. Sí. Y bueno, ya brincando a los 90. Hay una rola que me llamó mucho la atención porque no era nada más la canción en sí. Todo el disco de este grupo traía un concepto bien cabrón. La canción se llama Blue, de Eiffel 65. No sé si se acuerdan de ellos. A lo mejor y escuchando la rola se van a acordar, pero ahorita no la podemos poner porque Facebook nos tumba el video. Pero al ratito les ponemos los links de las rolas que estamos hablando. Bueno, ellos, aparte de que hicieron la rola, hicieron un video de un marcianito. y había un idioma, hicieron todo un idioma para ese disco. Había una escritura en el disco basada en ese idioma que ellos inventaron. O sea, hicieron una producción muy muy grande. Sin embargo, la única rola que les pegó fue esta, la de Blue. Bueno, ya la rato se las ponemos abajito para que la escuchen. Igualmente pasó con Crazy Town, con la de Butterfly. Ah, sí. Esta rola pegó bastante en los 90s y en realidad no tenía mucho contenido todo el disco, porque yo compré el disco pirata pensando que, bueno, no había otra forma de comprarlos en aquel entonces. Claro, éramos pequeños. Sí, pero lo compré con la esperanza de encontrarme otras cosas igual de chingonas que encontré en un disco compilado, esta rola de Butterfly. Sí, y la verdad es que no encontré nada. Claro, fíjate que hablando de esta rola de Butterfly, yo me acuerdo que las primeras veces que la escuché era en un disco compilatorio que hacía Pepsi. Exacto. Sí, no te acuerdas. Sí. Que estaba entrando una rola de La Oreja Van Gogh, creo que la de Cuídate, no acuerdo qué más. Pero esta rola de Butterfly, se apegó mucho, o sea, porque yo recuerdo que, por ejemplo, no acuerdo qué antro fui, por no mencionar marcas, que había un DJ. El que Sabino Gordo, ¿no? Ándale. Sí, ahí está bien sabrosón. No. Gratis. Ándale. Pero regresé vivo fíjate que era un DJ, no acuerdo cómo se llama este vato, pero ponía rolas de los 90s y puso esa rola, güey, no mames, güey. Sí, es que eso es lo chido. Son, a pesar de que son One Hit Wonders, si te las ponen en un antro, en un, no sé, una media hora de puras rolas de Wonders, One Hit Wonders, te los vas a saber todos. Y está muy chingón porque, pues, no te vas a aburrir. Hasta en las bodas, güey, incluso, ¿no? Sí, exacto. Sí. De hecho, hay canciones de boda que son One Hit Wonders. De hecho, la mayoría los dos. Sí, de hecho. Sí, sí, o sea. Ándale. Por ejemplo. Sí, está chido porque al final también es un buen cotorreo, te diviertes. Y es como que esta rola al final trasciende la época y... Exactamente. A lo mejor no trascienden el público. El público o el nivel musical que esperaba el artista, sin embargo, trasciende épocas, que también es muy importante. Digo, si ponen esa rola en alguna película o en alguna serie, le tienen que dar regalías al artista. Inclusive, si ahorita la pondríamos nosotros, nos lo tumban porque le estamos generando a costa de su canción. Pero es que, ¿sabes qué? Yo pienso que nosotros como público también tenemos como culpa de que se haga One Hit Wonder, porque a lo mejor el artista se está esforzando en sacar más música, pero nosotros nos enamoramos tanto de esa sola canción que nosotros inconscientemente vamos descartando como que lo demás, y eso es lo que le va quitando popularidad a las demás canciones, ¿no? Sí, sí, sí, de hecho sí pasa. Por ejemplo, con la de Fool's Garden, la de Lemon Tree. Digo, esa rola está muy chingona. Yo creo que Fool's Garden tiene muchas canciones muy buenas. Uh-huh. Si te pones a investigar y a escuchar canciones de ellos, están muy chingonas. Sin embargo, se dieron a conocer con esta. No, creo que ya tenían canciones antes, pero esta fue la que les pegó, la que los hizo despegar. Sí. Claro. Y pues te quedaste con esa. Y también la puedes ver en un chorro de películas. Al final de la película, Lemon Tree, y te hasta la sabes. Y está chingón. O sea, está padre también. Es muy, muy, muy chingón. También hablando otra rola de... Bueno, ahora en los 2000, ¿no? Ah, sí, claro. Hablando de... Brincando de época. Podríamos hablar de Sophie Ellis Bextor con Murder on the Dance Floor. Ah, claro, que yo escuché esa canción en el disco de Big Brother, güey. Se va a ver algo raro. Ah, Simón. Pero Big Brother... Sí, cierto. Big Brother sacó un disco que venían un chingo de One Hit Wonders. Y en español... Había un disco en español y un disco en inglés. Sí, a huevo. Y en el disco en inglés estaba esta, la de Sophie Ellis Bextor. Había otra rola de No Doubt, que se llamaba... Hey Baby. Hey, no, Baby. Digamos, wey, no es la más famosa de No Doubt, pero estaba muy chingón esa rola. Pero está chida. Sí, y de hecho está una versión nueva de Video Kills the Radio Star que nunca he encontrado, güey. Es una versión techno de los 90s que nada que ver con la de los 80s, pero está muy buena y no la encuentro, güey. No sé quién la canta y he buscado incluso el álbum de Big Brother para poder escucharla y no encuentro ese álbum tampoco. Creo que está en La Vaca Chenta. Ándale, exacto. De hecho, era ese mismo disco, el de La Vaca Chenta. ¿Sí? Obviamente, en español estaba, creo que Genitalica, La Oreja de Van Gogh. La Oreja de Van Gogh. O sea, los artistas que estaban haciendo boom, pues pusieron una rola de cada uno. A lo mejor no su mejor éxito, pero una rola como que para que. Como un lado B. Eso era lo chido de ese disco. Era el lado B de los artistas. No era su canción más famosa. Sin embargo, de ahí empezaste a conocer más. Creo que también estaba la de estos vatos, ¿no? Que hacen como que la. El cover de la de Michael Jackson. Ah, de... claro, Alien and Farm. Con la de Smooth Criminal. Ándale, ahí sale esa rola también. Ahí sale esa canción, que también es la única rola que les he escuchado a ellos. Pero ¿sí? Muy chingón el cover. Sí, realmente estaba muy chingón ese cover. Y hablando, regresando a esta rola de Sophie. Ajá. De mi amiga Sophie. Mija tan chula. No, esta rola de Sophie está súper chida porque, bueno, pues habla de esta competencia que pasa en el video, ¿no? Así, el video está muy chingón. Sí, está muy chingón, está muy divertido y la canción está padre para bailar. Y que incluso a lo mejor en estos eventos que hacen los DJs que de repente ponen rolas de One Kid Wonders, ajá, la tocan, o que dicen en alguna boda y a lo mejor la tienen y se sabe la letra, pero ah, esa rola que... Sí, ya, huevo. Es que te voy a decir algo, y te lo voy a decir porque tengo un amigo que es DJ. Cuando la gente está muy apagada, a veces en una fiesta o la ves así como que no está enganchada. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te meten una canción de ese tipo. Haces tú por la nostalgia. Porque, exacto. No mames, le llaman asociación. Entonces, ¿qué es lo que haces? O sea, te enganchas con esa rola. O sea, te acuerdas y y la raza que está sentada, que no está bailando, que está sentada, escucha la rola. Ah, no mames, esa canción yo la escuchaba cuando no tenía, no sé, 12 años, 15 años. Y se para. Yo creo que el One Hit Wonder es el arma secreta de los DJs. Sí, claro. Claro, no solamente eso, o sea, por ejemplo, digo, me voy a salir un chingo del tema, pero bueno, dale. También en los antros o así, aunque sea un antro super electro o pongan pura música de rock, de repente te ponen una norteña, una de banda. O algo. ¿Por qué? Porque ya llega la hora que 2-3 de la mañana que la raza ya está hasta así como que medio dormida y se levanta. Ah, entonces escucha ese rol. No manches, es como el meme de ese escuadrastro muy electrónico, pero cuando escuchas mis canciones las cantas, ahí está. José, así es. Alejandro Fernández, Vicente Fernández. No, y es cierto, inclusive la banda que se dedica a hacer covers de rock y de ska y lo que sea, de repente le meten ahí una rolita de Los Cadetes y la gente como quiera se prende y sigue bailando y la sigue cantando. Sí, al final del día la intención es que la gente disfrute, ¿no? O sea, realmente, más allá de esta parte del One Kid Wonder, es como que la música está para disfrutar, para bailarla. Que al final del día es como que, ay, güey, no mames, esta rola me transporta a mi época, ¿no? Claro, sí, claro. Y de hecho ha habido también aquí en barrio tocadas de DJs que ponen pura música de ese tiempo y generalmente son puros One Hit Wonders para que la gente pues se prenda y esté todo el tiempo, durante todo el evento, estén reconociendo las canciones. Y pues también, digo, se vale, no tiene nada de malo. Ahora, hay una canción de Witus, se llama Teenage Dirtbag. Esta banda también es una de las bandas que tienen muchas canciones buenas. Sí. Pero la de Teenage Dirtbag fue la que más les pegó. Inclusive todavía también la ponen en los karaoke y la puedes seguir escuchando en antros. Y pegó porque es el soundtrack de la de Loser. Uh-huh. Entonces esa película también fue como muy famosa y ayudó mucho a esa canción. Pero es cierto, tiene canciones buenas, pero volvemos a lo mismo. Nos enamoramos de la misma canción. Teenage Dirtbag. Entonces ya... se convierte en un soundtrack. Yo creo que es un arma de doble filo lo de las películas, o que tu canción sea un soundtrack, porque puede pegar tanto para el público que vio la película o para la gente que se identificó con la canción, pero ya después a lo mejor quieres sacar algo distinto a eso y ya no te pega tanto. Por ejemplo, la otra canción que yo conozco de Witus es un cover. Ajá, exactamente lo que te iba a decir. Ajá, es un cover de Erasure que se llama Little Respect. Es una canción de los 80s y sacaron un cover muy chingón, está muy chido y el video también está muy padre y creo que también es de una película. Pero, o sea, te digo, es doble filo, porque de ahí en fuera no conozco nada de Witus. Sí, es un arma doble filo de One Kid Wonder, porque te posiciona en un lugar, te posiciona como a lo mejor en un top 10, en un top lo que tú quieras. De hecho, han llegado a ser número uno en Billboard, los One Kid Wonders, sin embargo, ya no, después de eso, cualquier canción que saquen no llega ni a top 40. Claro, es como una maldición en ese sentido. Ándale, es como el club de los 27, sería el club de los One Hit Wonders. Les pega una rola y luego después quieren sacar otra y no llega ni al top 40, o sea, se queda fuera de los estatus. Claro, porque también es una... es como superarlo, güey. O sea, es como... exactamente. Te avientas una meta muy alta de superar por la expectativa que tiene el público sobre tu canción. Ajá. Y es un arma doble filo, porque o haces algo mejor o fracasas. Sí, pero a lo mejor no es que fracase, sino es que la gente no consume tu música porque ya se adaptó a que, no sé, supongamos que DJ Beto saca la canción de, quién sabe, del baile de la cucaracha. Y bueno, ahora voy a sacar el baile del venado, ¿no? Y no. Ya no pega. Y ya no pega porque es un venado. Ahí debiste sacar el del perrito, güey. Del perrito. Ese sí hubiera pegado. Y se pegó con madre. Que de hecho también es un guajiro, pero el baile del venadito. La macarena. El moño colorado. El moño colorado. Ah, sí, la macarena. El sapito, güey. O sea, no, yo creo que el sapito, pues Belinda sacó más cosas aparte, pero pues digamos que de su época de niña fue la del sapito. Y se la catapultó. Porque es fecha que ella en los conciertos le piden el sapito. Y no la quiere tocar, no la quiere cantar. Claro. Exacto. Ah, pero que están en los bodas y los 15, ahí están los DJs. Baile, baile. Ahora, ya pasando al 2010, recientemente, yo le llamo reciente al 2010 porque pues ya casi son 10 años, pero para mí todavía es 2010 todavía. Claro, ¿no? Y es parte que tenemos más conciencia de la música. Todavía también tengo 20 años yo. Bueno, hay una canción de Gotti o Gotti, no sé cómo se pronuncia el cabrón, Gotti, que canta con Kimbra, la de Somebody That I Used to Know. Esa hasta rola está muy chingona, güey. Pero dime si conoces otra de ese cabrón. No, de hecho creo que no, como que ya no. No sé si ya no sacaron o bueno. Porque por lo regular cuando sacan una canción que pega mucho, intentan sacar otra para que a ver si pega también. Ajá. Pero de él yo ya no escuché nada más. Ni yo, ni siquiera un feat, ni nada, o sea. Realmente ellos sí se quedaron como un one hit wonder y no hubo más de dónde rascar. Sí, y esa claro. es la otra cara de la moneda. Puedes tener una canción y ninguna otra que reconocer, o tener una canción que te hizo famoso y tener muchas más muy buenas que la gente no pudo recibir. Claro, de hecho te me acordé de Hubert Stank con la de The Reason. The Reason. Sí. Ajá. Sí. Hay que considerarla one hit wonder. Ellos sí sacaron otra canción. Después de esa otra canción que no recuerdo cómo se llama, ya no escuché más. Porque nos apegamos a la de The Reason. Sí, porque The Reason ya no funcionó nada más. Se tiraron una vara muy alta y como que ya no la pudieron superar. ¿Cómo superas The Reason, güey? No la puedes superar. No. The Reason 2. La venganza. The Reason 2.0. Y fíjate que hay artistas que sí hacen eso, güey. Sí, sí. Les pega una rola y sacan una segunda parte de la rola. De las continuaciones. Así es. Sí, sí. Hacen rolas en segundas partes, ¿no? Y no pega. O sea, tampoco eso no te asegura nada. No, es que depende también de cómo la manejes, o sea, también cómo planees este éxito. Porque, por ejemplo, ahorita también me acordé de lo que platicamos en el primer podcast. Ajá. Que hablábamos de los covers. Que la Lupita con el cover de Gavilán y Paloma del tributo a José José. Sí. Digo, la Lupita tiene un chingo de rolas muy buenas y demás. Pero también fue una vara muy alta. Que incluso la banda fue como que o sea, sí quiero esta canción, sí me gusta, güey. Pero sé que va a ser un éxito tan cabrón que las demás rolas van a quedar abajo, güey. Y así pasó. Y así pasó, o sea. Pero igual, bueno. Otro ejemplo que traigo es el de Root, de Magic. A estos güeyes, digo, traían un buen concepto de reggae, pero yo escuché más canciones y ya no era reggae. Entonces, yo dije, ah, qué chingón, una banda nueva con un éxito con reggae y en inglés. Dije, qué buen pedo. Porque yo desde la de Sweat, que mucha gente la conoce como A La La La La Long. Es como que el one hit wonder del reggae de toda la vida. Sí. Ni las de Bob Marley son tan conocidas. De hecho, hay gente que cree que esa canción la canta Bob Marley. ¿Cómo? Esa canción no es Big Mountain. Inner Circle. Que también tiene otro one hit wonder. Sí, tiene se llama la de Bad Boys. Y esta se hizo famosa porque la usaban en una serie de policíaca en Estados Unidos. De hecho, la de Bad Boys. Y de hecho, después acá en México sacaron su versión mexicana de esa serie. Y estaba la del Chico Malo. Que sabrá Dios quién la cante, pero también. Que salía en el programa de Canal 28, ¿cómo se llamaba? Sí. Código Rojo. No recuerdo bien el nombre del programa. Pero, o sea, tanto es el éxito de una canción que la empiezan a hacer covers que tampoco llegan a ningún lado. Pero ahí están. Y lo último que yo supe de Magic fue en el disco de los 30 años de los Pericos. ¿Mm? En los 3000 vivos cantaron una canción con Magic. Y de ahí ya no supe nada de Magic ni creo que voy a saber nada más de ellos. Nada, los Pericos sí. No, sí. Y otra banda de One Hit Wonder, los Beatles. Ellos son. Nada, no es cierto. ¿Esos de Queen? Bueno, y hablando de tributos. Ándale. O más bien en esta ocasión vamos a hablar de los antitributos. Porque tenemos muchas bandas locales muy buenas y. La verdad, pues, hay también que reconocer que la gente se está esforzando, las bandas locales se están esforzando por sacar algo nuevo. Estamos en un boom constante de bandas nuevas que dan unas propuestas muy interesantes, muy importantes para la música local. O sea, la música local en Monterrey está creciendo y evolucionando de una manera impresionante, tanto que los invitamos al siguiente evento, ¿no? Sí, el 7 de septiembre en el Nodriza Studio va a ser el Antitributo Rock Fest, así le puso mi compadre Alex de Meraki. De Meraki. Y es la segunda edición. El año pasado ya tuvieron su primera edición y estuvo muy chingón. Los invitamos, va a estar ahí Meraki, por cierto, que son los principales, los bueno, organizadores. Los organizadores, perdón. Y va a estar Sistema Lunar, que es una banda súper chingona de la Independencia. Saludos para el Sistema Lunar. Sí, son muy buenos, el Sistema Lunar. Está muy chingón. De hecho, estuvieron en el Festival de Emergencia. En el Festival de Emergencia y en el Rock Norte. Ah, Rock Norte Geek. En el Rock Norte Geek estuvieron ahí también. Entonces, para que los escuchen, va a estar Call Up, va a estar Two Years, Cráneos Rotos. Y Ruta 86. Y Ruta 86, que también está muy chingón. Si quieren escuchar algo de estas bandas. Aquí les estamos dejando la imagen de los nombres para que los busquen ahí en Facebook. Y tienen videos la mayoría con Juan Ramón Palacios en Desvelados. Sí. También los pueden buscar en el canal YouTube, de en el canal de Desvelados. Ahí pueden escuchar a Ruta 86, que la verdad, cuando los escuché, yo los escuché en vivo en aquella ocasión. Sí. Está muy, muy chingón para que le metan ahí un poquito de atención a estas bandas y pues ojalá que les gusten. Y pues bueno, hablando de bandas locales, también tenemos One Hit Wonders locales. Aquí hay un debate, porque muchas veces para nosotros no es un One Hit Wonder, porque vivimos aquí, tenemos a las bandas prácticamente cada mes o cada dos meses tocando en vivo, los tenemos en redes sociales, uh-huh. Y igualmente para nosotros como para los fans de todo México, pues no es un One Hit Wonder, pero para gente que no es fan, pues sí llega a ser un One Hit Wonder. Un ejemplo es Chale de María Barracuda, ella también... Muy buena canción. Está muy chingona. Sí, es una buena. De hecho, participa este cabrón de Café Tacuba. Este Rubén Albarrán. Rubén Albarrán. Y también Veno de Genitalica. Sí, pues, el video está bien chingón. O sea, realmente la producción del video, la letra de la canción. En ese rato la rompió María Barracuda. Sí, la rompió bien cabrón. Tanto que yo recuerdo que fácil vi el video en Exa, vi el video en Telehit. En MTV. Vi el MTV, lo vi en DIN99. En Multimedios. Multimedios. O sea, realmente María Barracuda la rompió y yo creo firmemente que si María Barracuda hubiera seguido con este concepto como que medio rudón, ajá, medio chilango, medio crudo, por así decirlo, porque es una rola muy cruda. No es una rola cruda, no es una rola agresiva, pero es una rola creo que de que chale, está todo, sale todo mal, güey. Ahora, pero ahí pero está con madre. Hubo un detalle, porque María Barracuda sí sacó más rolas, pero como tú dices, no se enfocó en este trip que traía en esta primera canción. Las hizo más comerciales. No, sacó Hot Dog también. Ah, claro, bueno, ese es es un tema aparte. Ajá, ya se enfocó más en Hot Dog. Exactamente, y lo intentó como María Barracuda, güey. Tiene otros dos videos y otras dos rolas, pero son muy leves, son más románticas, son más introspectivas, más para ella. Uh-huh. Entonces, es lo que platicábamos hace rato. Empiezas con una canción que la rompe con todo el público y luego ya quieres hacer algo para ti y pues lamentablemente ya no pega. Sí, claro, pero al final del día, por ejemplo, María Barracuda tiene, afortunadamente, pues... Por decir, por otra participación. Ah, lo de Hot Dog. Tanto Hot Dog, que Hot Dog tampoco pegó. O sea, Hot Dog sacó como dos rolas. Y de hecho también tiene un One Hit Wonder que la verdad ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Ay, ¿cómo se llama? Ay, disculpen. Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas. Está bien chida. La rola está chida. Está muy buena. Pero como que el concepto de Hot Dog no se pegó tanto. Y es que también en ese tiempo estaban con el tema de hacer bandas. ¿Cómo les podremos llamar? De puras estrellas. Uh-huh. Por ejemplo, Hot Dog era el guitarrista de fulanito, el baterista de fulanito. Los Concord, güey. Los Concord. Que Leonardo Lozano, Jonás. Ajá, e inclusive había gente de Maná y de Jaguares. Sí, sí. Y se hizo este concepto de bandas de estrellas que pues también igual les pegó una canción y ya cada quien se regresó con su banda. Pero trataron de hacer un concepto distinto. Sí, claro, o sea, realmente hubo como que esa temporada, ¿no? De juntarse todos con todos para armar algo chido. Que son muy buenas propuestas, o sea, realmente tener a, por ejemplo, hablando de Concord, tener a Jonás y a Leonardo Lozano en una sola banda, sí, es como que algo impresionante, ¿no? Y de hecho la canción estaba muy buena, como de Rompecabezas. Rompecabezas. Está muy chida la rola y nos... A pesar de que Leonardo y Jonás son de estilos bien distintos y de épocas, no son tan distintos porque son casi contemporáneos. Sí, noventas. Pero se adaptaron con madre y esa canción está bien chingona. Lamentablemente esa fue la única que hicieron en colaboración todos. Sí. Las demás era una rola cada quien. Sí, sí. Parecido a lo que quiso hacer Molotov, que también trataron de hacer como que vamos a darle, no darle protagonismo a un solo cabrón, vamos a darle a cada quien haga su rola. Y ese disco no está tan chingón. Uh-huh, claro. Pero bueno, otra banda y otra canción que para nosotros no es un One Hit Wonder, que es la de Imagina de Genitalica. Para mí Genitalica tiene rolas súper chingonas, tiene discos muy buenos. Sí. Discos muy buenos. Discos completos. Discos completos, exacto. Exactamente. Pero esta rola, si le preguntas a cualquier persona que no sea de Monterrey o que no le guste el rock, te va a decir, ah, Genitalica, ah, la de Imagina. Y que de hecho hace, no la sé, ya tiene tiempo, ¿no?, que fui al señor Nandas. Señor. Pusieron la de Imagina, de Genitalica, y se me hizo muy chistoso porque yo nunca lo había escuchado en un antro. No. Pero volvemos a lo mismo, pusieron esa. O sea, habiendo tantas buenas de Genitalica. Inclusive canciones que puedes poner en un antro. Esa. Ajá. Y esa sí, que no es tanto de antro, pues es la que ponen, sí, porque es la que la y gente si conoce. Y si vieras cómo... me incluyo, nos prendimos todos. Claro, volvemos a lo mismo. Buenísimo. Es como que no manches, nos están tocando algo así que no te esperas. Algo atípico. Sí, ajá. Es que volvemos a lo mismo, lo que les digo de los DJs. Cuando ven que no, la gente no está como que enganchada en eso, te ponen canciones de esas. Ajá. Ponen como que un bloque de, no sé, 5 o 10 canciones así y te prendes. Igualmente, el Gran Silencio para mí es un grupo súper chingón. Tienen discos completos muy buenos, tienen un concepto muy, sí, muy chingón. Sin embargo, la gente de México los conoció por Dormir Soñando y mucha gente todavía los identifica por esa canción. Sí, y claro, no los sacas de ahí, o sea, y teniendo tantos discos tan buenos. Que se no me los hace bien triste ahí. Eso, ¿eh? Porque, es, o sea, triste. Tienen muchas canciones bien padres, bien llegadoras y la gente nada más se encierra en esa. Esa nada más. Sí, claro. Y... ahora, la contraparte es esta, también tienen muchos fans. Claro. Entonces, un concierto te lo llenan. Te sí, llenan un festival. Sí, fácil, o sea, por ejemplo, tuvimos oportunidad de verlos en el Atypical Fest de Monclova. También en el Pan Norte. De Pan Norte también, y verga, o sea, te llenan con madre, toda la gente baila, toda la gente grita, todo. El Gran Silencio es un éxito seguro, pero desafortunadamente mejor para el resto de la República. Es como que nomás Dormir Soñando. Ajá. O más pero, que nada para la gente que no es de este fan, género, o sea, que no son afines al género alternativo o del rock en español. Claro, y también la otra parte de esto es como que, por ejemplo, Gran Silencio, perdón, ya tiene un éxito internacional, o sea, realmente, claro, o sea, ha ido a Japón, ha ido a Europa, güey, ha ido a Sudamérica, Sudamérica, güey, Norteamérica. O sea, y me ha tocado, llega el caso del Gran Silencio, que el Super Rhythm International, cuando fueron a Japón, una banda japonesa llegó a, se la fusilaron. Hicieron su Super Rhythm International en japonés. Cuando le enseñan esta canción a Kano, que fue el que la escribió, pues dijo, pues qué chingón. O sea, él no se encabronó, no fue a reclamar derechos de autor. Él dijo, mira qué chingón que mi música esté sonando en Japón y que más gente pueda entender la letra. A lo mejor decía otra chingadera la canción en japonés, pero la gente la canta, güey. Y ya si estos güeyes fueron a tocar a Japón, la gente estaba cantando las canciones. Claro, siendo, o sea, un idioma totalmente distinto, ¿no? Como en el caso de Molotov cuando fue a Rusia, o sea. Ándale, también está ese concierto de Molotov famosísimo del festival en Rusia y la gente cantando y gritando las canciones y coreándolas, siendo que es un idioma súper distinto también. Sí, eso que dices otra de Kano es como que hasta la humildad del artista, ¿no? O sea, ¿cómo crees como persona y artista que esta canción que tú escribiste es como que, güey, o sea, qué chingón que inspiras a otras generaciones y a otros países, culturas, güey. Sí, eso, o sea, está muy cabrón. O sea, cómo impactas, pero como se dice, no, realmente uno no es profeta en su tierra. Exacto. Desafortunadamente. Y ya volviendo a un tema no tan local, pero que también aplica en la manera de que los fans van a decir que no es un one hit wonder. Sin embargo, la gente mainstream va a decir que sí. Por ejemplo, La Mosca Tsetse con la de... Para no verte más, güey. Esa rola también la escuchas en cualquier karaoke fresa, en cualquier antro, y la gente la canta. ¿Por qué? Porque fue la canción con la que pegaron, porque te la pasaban en la tele, en radio, en los canales de música. Igualmente con la canción de Aterciopelados, Bolero Falaz. Sí, Bolero Falaz. Ah. Aterciopelados son de Colombia, si no me equivoco. Sí. Son, sí, colombianos. Son colombianos. Y son pegaron bastante. La única que se conoce, de hecho. Sí, y sin embargo, si para un fan, por ejemplo, a mí me gusta mucho Terciopelado, yo me sé otras 4 o 5 canciones de perdido. Uh-huh. Y digo, no es un one hit wonder porque a mí me gustan todas las de ellos. Pero para la demás gente sí lo va a hacer y pues no hay manera de evitarlo. Sí. ¿Sabe cuál otro también? 45 grados. Pues Band of Bitches. De Band of Bitches. Que son varios. Bueno, el noreste caliente. Ajá, pero. Pero también es eso, o sea, tienen más canciones y nosotros la fuimos haciendo One Hit Wonder. Sí, ¿sí? No, hay un video bien chido, pero no acuerdo la rola, te la busco. ¿De ellos? Sí, que ya le canta que están como un tipo, como los monitos que prueban con los carros los choques. Ah, sí, sí, sí. Sí, pero no acuerdo cómo se llama. No, y tienen otra muy chingona que se llama Netflix and Chill. Ándale. El video. No, bueno, ese es de Jonás. Es de Jonás solo. De Jonás. Bueno. Esa canción, bueno, lo relacioné por Band of Bitches. Sí, es lo mismo. También no fue ningún One Hit Wonder, pero está muy buena porque el video tiene una producción bien chingona. Y también esa es otra cosa. A veces la canción no es la que pega tanto, sino el video. Sí. Como en el caso de Bloodhound Gang, uh-huh. La canción se llama The Bad Touch. The Bad Touch. En esta canción los güeyes salían vestidos de changos. Ah, sí, y haciendo desmadre por la ciudad. La canción también está muy chingona, pero lo que te llama la atención en ese rato, o bueno, a mí. Están vestidos de changos. Ajá. A mí me llamó la atención eso. Lo identificas, o sea. Y la bien desvelados. Entonces, te empieza a llamar la atención el video. Y el coro está buenísimo. Exacto. En 182 cuando sale un güey vestido de Britney Spears, no sé qué, también está. Bueno, la diferencia es que Blink, pues no entra en One Hit Wonder. Pero sí los videos de Blink te llegaban al punto que te acuerdas más del video que de la canción. Por ejemplo, yo te puedo decir, güey, el video en el que salen encuerados y no sé qué canción es, güey. Sí. ¿Qué es lo que pasa con Bloodhound? Exactamente. Ajá. El video, ponme la de los changos. Sí, exacto. Ya sé. Que estaba diciendo yo ahorita que estábamos platicando eso. Sí. O sea, esta donde salen los güeyes vestidos de changos. O sea, por ejemplo, ponme la del Tigre de Santa Julia. ¿Cuál es? La de Jeremy. La de Jeremy de la Verbena Popular. Sin embargo, la Verbena tiene canciones muy chingonas. De hecho, su segundo disco está bien chingón. El de Mercado Sobre Ruedas también está bueno. Es el canto que espanta el la pena. El canto que espanta la pena de Pe a Pa está muy chingón el disco. Sin embargo, la canción que pegó fue la de Jeremy. Sí, claro. Y son artistas que tienen discos completos buenísimos, güey. O sea, pero que a lo mejor desafortunadamente el público no investigamos más. Los encasillaron. Yo creo que voy más a eso porque, por ejemplo, La Verbena fue a muchos programas en la Ciudad de México. Ah, sí, de hecho platicamos de eso también. Estuvieron en Black and White, estuvieron en otro Black rollo. Sin embargo, iban a cantar Jeremy. Porque estaban en ese trip de la película del Tigre de Santa Julia. Y otros artistas como Koda, ellos tienen discos también súper chingones, tienen canciones que, bueno, a ellos no sé si considerarlos One Hit Wonder, porque he escuchado su música en diferentes etapas y diferentes canciones, pero la de Aún es la que toda la gente los identifica. Claro, no, sí, o sea, por ejemplo, Koda tiene una rola muy buena que me gusta mucho, la de Bobby, güey. ¿La de Bobby? De Bobby, que no mames, o sea, la escuchas en videos que no mames, pinche Bobby, güey, yo te adopto, güey. ¿Sabes dónde escuché esa canción? En un McDonald's. Ya ves que los McDonald's tenían como que las mismas rolas en todas sus sucursales. Sí, sí. Y en la distribución. Como una radio, de hecho. Como la radio de Cinépolis. Exacto. O en McDonald's hacían lo mismo. Y tenían esta canción de Bobby. Sí, está ahí. Me llamó mucho la atención porque estaba muy raro, muy sacado del contexto de las otras canciones que ponían. ¿Cómo se llama otra rola de Koda? La de Mi mejor amiga. Es que tienen un chingo, güey. La verdad no sabría ahorita. No los traigo, no los estudié. Nada en común, güey. Algo común. Nada en común, nada está bien chida. Bueno. Que está muy, muy buena. Y pues hablando de la Verbena Popular, de la Verbena Popurrap, van a estar celebrando sus 20 años. Si no mal recuerdo es el 3 de agosto, ¿verdad? Sí, 3 de agosto en la escena. La Verbena Popurrap va a estar festejándose con muchos amigos, tanto de la nueva y de la vieja camada. Va a estar Los Quehaceres de Mamá, va a estar Primo Band. El MCAS, que no conozco una canción de él, pero por ahí lo he escuchado. Tiene una rola con él, no recuerdo cuál es. Él salió de Multimedios. Ándale, es de esta racita que también se hacen famosos por, pues, gracias a la televisión. Sí. Pero bueno, ahí para que vayan, banda, no se lo pierdan, va a estar muy chingón. Aparte, pues todos los éxitos de La Verbena, para la gente que lo sigue, saben que es una calidad súper chingona escucharlos en vivo. Sí. Es una producción muy chingona y te saca la máscara del changuito. Sí, realmente ver La Verbena Popular es todo un show bien divertido por toda la esencia que tiene Juancho. Aparte, del mi día. Compadre Juancho ya trae unos dotes de estandopero. Le pegó su compadre Franco Escamilla. Entonces, ahí para que los vayan a ver y se la van a pasar con madre, banda, la verdad. Sí, o sea, realmente va a estar muy bueno los 20 años de La Verbena Popular en la escena. Oye, fíjate que últimamente han estado cumpliendo 20 años muchas bandas, ¿verdad? Como sí, que las bandas con las que empezamos. Sí, las que empezamos a escuchar en los 90s están ya cumpliendo sus 20 años. Y sí, qué padre, o sea, qué chingón que sigan tocando localmente y a lo mejor en algún festival pues los llegan a invitar. Y la verdad está súper chingón seguirlos escuchando. Sí, de hecho, así como un comentario. También, por ejemplo, Cabrito Vudú ya va a sacar su nuevo disco y sacó su nuevo sencillo. Oye, está muy chingón. Yo la no canción. Soy nadie. Sí, está muy padre. Sí, yo no soy nadie, que la presentó con Juan Ramón Pérez en Desvelados. Siento que vuelven a sus orígenes con esa canción. Sí, realmente está muy chingona la rola y ya cumplió 26 años el año pasado, estuvo muy chingón. Va a estar en otro evento que vamos a platicar un poquito más adelantito. Ah, claro. Ahora, hay muchos éxitos o One Hit Wonders latinos que pegaron en la, me atrevo a decir que mundialmente, güey. Sí. Por ejemplo, La Macarena de Los del Río, ellos son españoles. Pero aquí en México fue un boom esa canción. La última vez que supe de esa canción o que la escuché fue en una película para niños que se llama Hotel Transilvania. En la tercera, ¿no? Bien chingón. La canción que utilizan para derrotar al monstruo más chingón es la Macarena, güey. Sí, de hecho está bien divertido. Imagino porque bailando Macarena. Sí, sí, claro, y de hecho así es, o sea, están todos bailando y el pinche monstruo explota porque la canción está muy chingona. Sí, no, y de hecho está bien chido porque el comentario que dicen es como que, bueno, lo que pasa en la película, me voy, ya la han visto, pero es esta parte de que el malvado lo está controlando con música electrónica y sí, demás. Así es. Y este DJ, el esposo de la de Mavis, creo que se llama. Ajá. Sí, ¿me acuerdo? Mavis. Sí. Mavis. Sí, este pone rolas como que bien buena onda que pegaron y reggae, demás. Y así. Sí, y que son One Hit Wonders también. Es que si te pones a pensar, el esposo de Mavis es bien alivianado. O sea, es un personaje así como que. Sí, sí. Yo digo que es un hijo de Shaggy de Scooby-Doo. Sí, sí, pero que está bien alivianado el sí. Vato, está en su rollo. Sí, pero lo chido que me, el comentario que quiero llevar también es que el vato dice, esa es la canción más pegajosa del mundo, güey. Sí, güey. ¿De qué huevo es la Macarena, güey? Yo pensé que iban a ponerle la cereje de las ketchup. Ah, también es un One Hit Wonder. Qué pedo. Estuvo genial. A ver si nos dicen que somos satánicos ahorita. Y eso es otra cosa, hablábamos de la polémica en las canciones. Esa canción se hizo súper famosa antes de que la gente entendiera de dónde venía. Y ya empezaban a sacar que era satánica y que no sé qué. Que si la escuchabas al revés. Y es puro pedo, carnal. De hecho, hasta hace poco salió un tweet de un chileno, venezolano, algo así. Que la explicaba, sí, o sea, hizo un hilo de tweets donde te explicaba todo dónde venía la canción. Y es una rola de los 80s de rap, hip hop. Sí, sí. En donde el güey está rapeando y pero esta morra pues no sabía inglés a lo mejor y empezó a... Es que lo que explican es que el vato estaba muy pedo y bien drogado, o sea, entonces el güey no entendía, entonces por eso no pues como ser, que tal, hacer ese... Pero en realidad es un rap que sí, sí tiene una letra... Sí, que tiene cierto sentido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Profunda. Y hablando de rap y de cosas que a veces no le entiendes, pero al final te la terminas aprendiendo, la de Mis Ojos Lloran Por Ti, claro. De Big Boy. Ese también es un sí, wonder sin sí. Pedos. Yo la verdad no sé nada más de Big Boy aparte. Bueno, de después de eso, no recuerdo, no me haga mucho caso, creo que se sacó un disco después de eso. Ajá. Pero después ya estuvo perdido en la escena musical un chingo de tiempo hasta que hicieron Big Circo, que volvió a participar creo que cierto. En uno o dos discos. Big Circo. Que también sacaron como dos canciones que pegaron. Era algo parecido a los Cumbia Kings, ¿no? Sí, de hecho era el como que el que los producía era Avi Quintanilla. Entonces, ahí participó Big Ahora, Boy. Ahora, desmiéntanme, no sé si ustedes sepan, en esta canción de Mis Ojos Lloran Por Ti, los que cantan la parte romántica de Song by Four. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí. Que también hicieron un One Hit Wonder. ¿Cuál es? La de... La de Vida, Devuélveme. Sí, no recuerdo el nombre de la canción. Yo tampoco, se me olvidó. A Puro Dolor. A Puro Dolor. Pero sacaron versión salsa, versión normal. O sea, fue... Pues fue sacaron jugo. Fue tanto el éxito que le sacaron un chingo de jugo. Que es bien chistoso, ¿eh? Eso de One Hit Wonder que... Pega tanto esa que le sacan como 1,000 versiones. Exacto. Para que siga pegando, para que peguen en muchos lados. Sí. Oye, y saliéndonos del tema, ahí los reggaetoneros hacen eso. Ah. Sacan una canción y pega, y luego sacan la versión remix, y canta sí. Don Omar, Daddy Yankee. O invitan a alguien a colaborar. Exacto, y es la misma canción, pero con partecitas distintas. Que fue lo que pasó con Dura, de Daddy Yankee. Exacto, y inclusive, no sé, yo creo que ahorita todos los artistas lo hacen. Que sacar un remix con alguien más famoso y pega más. Es que es publicidad. Sí, es para seguirse posicionando y también para a lo mejor no caer tanto en este One Hit Wonder. No, y esos cabrones son muy inteligentes porque no te sacan una rola tras otra. Y ¿qué es lo que te comentaba hace rato? El problema del One Hit Wonder es que el artista también tarda mucho en sacar otra canción. Entonces la gente se va enamorando de esa canción, que cuando escucha otra nueva es como que no, yo me quedo con la que con ya la estoy enamorada. Sí, claro, pero sí, y es que también a lo mejor no es desacreditar ningún género ni otro, o sea, al final del día no. Los procesos creativos son bien distintos, o sea, a lo mejor hablar una canción no exclusivamente de rock ni de reggaetón, o sea, depende de lo que quiera transmitir el artista y al final del día la canción se hace del público, pero es que son procesos creativos bien diferentes y a lo mejor la mercadotecnia también, o sea, como esta parte de que había un chingo de quizá a diestra y siniestra, por no decir otra palabra, para seguir posicionando y que la gente no me olvide. Que no me esté olvidando. Sí, o sea, que gente mantenerte en el mapa. O sea. Sí, estar presente. ¿Qué fue? Si te pones a pensar, fue lo que hizo Shakira. Uh-huh. Sí. Ahorita ya es muy comercial, pero lo que ella empezó a hacer fue sacando letras que sabía que tanto le llegaban a ella como le iban a llegar a la gente. Exacto. Es lo que muchos artistas. Pienso yo que tienen ese error. Lo hacen al revés. Exacto. Me voy a salir mucho del tema, pero hablando de eso de canciones que te llegan, digo, va a ser un chingo. El 8, como la canción la de la segunda o tercera depresión, que dices, ándale, escuchas, o sea. Por ejemplo, ese no es el One Hit Wonder de Longshot, porque obviamente todos tienen un One Hit Wonder o una canción que los catapulta. Ese, digamos que es una canción que te encuentras ahí escondida en el disco. Uh-huh. Sin embargo, te das cuenta que está muy chingón. Claro. Porque todo lo que dice es verdad. O sea, te pones a escucharla y dices, no mames, o sea, es un rolón. Y muchos artistas tienen esa característica. Pero otro, bueno, uno de los que me acuerdo ahorita es Gianluca Gianni, algo así, no me acuerdo cómo se llama el cabrón. Creo que es francés o italiano. Entonces, es de italiano. Por el apellido. Y por la única canción que lo conozco es la de Mi Historia Entre Tus Dedos y las mil versiones que hay. Y cuando lo traes un trovador para que cante rolas, canta esa. Y... sí. ¿Cómo se llama el que le tocaba en los bares? Nicho Hinojosa. Nicho Hinojosa. Ahí está. Él es el. Se aprovechó de los One Hit Wonders y dijo: voy a agarrarlos todos y me voy a ir a un bar. Pero bueno, él no lo hizo tanto con intención. Él tocaba en bares rolas de. Covers, ¿no? Covers. Sí, covers. Y de se hecho hizo... le pegaron, se sacaba como unos 3, 4 discos. Sacaba, después de grababa las canciones y llegó a estar ya a nivel nacional. Sí. Ese güey sí lo conocen y salió de los bares de aquí de Monterrey. Sí, claro, pero o sea, es como que esa catapulta que se dio y al final del día, el cover, vamos a ponerlo como es una herramienta del artista para empezar a crear, exacto, para empezar a inspirarse. Pero es que, ¿sabes qué? A veces tienen ese error, que caen tanto en hacer en covers, que ya cuando quieren sacar algo de ellos, One Hit Wonder llega. Exactamente. Claro, un ejemplo de ellos es The Riot. La de... Riot. ¿Cómo se llama la canción? No me acuerdo cómo se llama. Pero es un cover de ellos y dices... Yo, sinceramente, cuando escuché la canción de Riot, yo pensé que era de ellos. Y no es de ellos, es un cover. Llegando al tema de que covers que los identificas más por el cover que por la canción original. Sí. Claro. Otro, por ejemplo, es Nothing Compares to You, que muchos lo escucharon con Capital Cities, que lo sacó hace poco, pero no es original de Capital Cities. Otro lo conocen en los 90s por Sinéad O'Connor o algo así se llama la cantante, creo que es británica, pero tampoco es de ella, es un cover, es de Prince. Prince es el que la escribió. Pero, y la grabó, pero no pegó tanto con Prince. Cuando la grabó esta chava, Sinéad O'Connor, fue como que boom. O sea, de hecho creo que es un One Hit Wonder también. Sí, es un One Hit Wonder de ella. Hay otra canción que yo no conozco otra canción de ella más que esa. No, que de hecho, si te pones a pensar ahorita que estaban hablando de Nicho Hinojosa, que la única que le pegó a él fue la de. ¿Qué va? A menudo me recuerda. Sí. Pero es que esa es cover. Sí, es un no, cover. No, yo digo la que ponían en Big Brother, la de... Ah, sí, es cierto, de hacer el disco. Que después la canta con Pepe Aguilar. Sí. ¿Verdad? Miedo a sentirme solo. ¿La de miedo? No, pero no es miedo, es la que ponían al final. Qué difícil se me hace. Ese es un cover también. ¿Pero cómo se llama esa? No me acuerdo. No me acuerdo del nombre. Pero es un cayó en el One Hit Wonder. Exacto. Ya después se dedicó a hacer puro cover, pero... Sí. Porque pues fue el único que le pegó. No, Alejandro Lerners. ¿Es la bueno, es el... ¿La de Riot? No, la de Qué Difícil Se Me Hace. Ah, ok, ya. Bueno, no me acuerdo el nombre de esa canción, pero... De hecho, sí, es de ese tipo de rolas que se hicieron famosas por programas de televisión y pues sí. Todo el mundo las escuchó y luego, pues voy a buscar a Nicho Hinojosa y de ahí. Que de hecho, no sé si sabían, regresando a lo de María Barracuda, la de Chale, ¿sí? Fue soundtrack de Niñas Mal. Sí, cierto. ¿En serio? Sí. Vaya, yo de ahí recuerdo, de Niñas Mal, recuerdo una banda que se llamaba Madres, no era Kudai, era es otra banda así como que era una boy band que cantaba una chava. Nicky Clan. Nicky Clan. Ahí escuché, le echó la canción, se llama Niñas Mal, la compusieron para la película. Que de hecho también en esa sale también de Pambo, que también fue One Hit Wonder. Pambo. Perdón. Es cierto. Que también, después sacó otras, pero ya no pegaron como esa, porque vuelvo a lo mismo. La letra te llega, cabrón. Sí, y de hecho, la otra de Pambo que conozco yo es la del tributo a Juan Gabriel. La de Caray. Hay canciones que las hacen especialmente. O sea, por ejemplo, una productora se las pide, como dice Ale. Como la de los Ghostbusters. Ghostbusters, para allá voy, que se las piden. Oye, quiero que hagas un soundtrack para esta película. Que pega un chingo y dices, o sea, todo el mundo identifica a Ghostbusters, pero casi si le preguntas a alguien quién la canta, no te va a saber decir. No, y al cabrón ya se le echaron a perder su carrera. Exactamente, ya no vas a sacar nada más. Ray Parker Jr. Y si buscas, o sea, nada más vas a encontrar la de Ghostbusters. Sí, claro, nada más eso. Bueno, y ya por último me gustaría mencionar, como mención honorífica, a María Daniela y su sonido láser con la de Miedo. Yo creo que esa canción todos la escuchábamos en la época de los 2000, 2005, 2006. Y pues también la traían en todos los antros. La tacha. La típica de la tacha. Porque también hay remix. Hay remixes. Y fíjate que María Daniela sacó otras dos, tres canciones que estuvieron incluso, no recuerdo si era Big Brother o Fear Factor, que eran los reality shows. Era Big Brother, ¿verdad? Sí. La de Chicle de Menta. Ah, sí. Ahí esa rola también le pegó bastantillo. Sí, pero de ahí ya no la sacas. Y incluso se siguen presentando. No sé qué otras rolas toquen, pero me imagino que estas son las principales. Ahora, pasó hace poco en el... No, hace un año en el Machaca. Llevaron a una banda... Fool's Garden, no. No recuerdo el nombre de la banda, pero nada más tenían un... Era una banda de One Hit Wonder. Blind. ¿Cuál? No, One. Eye Blind. No, ah, ese, ellos. Tear Tie Blind. Son una banda de One Hit Wonder. Y tanto fue así que la tocaron tres veces la rola. Al principio, en medio y al final. Y fue la rola que todos le corearon. Y las demás, pues todos estaban así como que... Puta madre, no sé quién es. Que ellos tienen otra canción que se llama Never Let You Go. Ajá. Que también es muy buena. ¿Y cómo se llama la de One Hit Wonder? No recuerdo se el nombre. Se llama... A ver. Pero ahorita que me acuerde, les digo. Ya dijo. No, bueno, aprovechando que estamos hablando de cosas atípicas y cosas que casi no se escuchan, pues hablando de atípico, el próximo 31 de agosto vamos a tener el Atypical Fest, ¿verdad? Así es, 31 de agosto, Atypical Fest en Foro Nuevo Sur, donde fue el año pasado, allá en por Revolución. Ajá. Va a haber muchos artistas muy chingones, va a estar Jonás, va a estar Pato Machete, Cabrito Vudú, Caballeros de Linares, va a estar Bambú, Caballeros del Plan G, Pijama, que es una propuesta musical nueva. No, y hablando de propuestas nuevas, la Atypical también siempre ha apoyado a las bandas locales. Así es. Va a estar Dream, va a estar Fónica de León, y aparte pues va a haber la típica experiencia que siempre han manejado ellos. Me acuerdo que el año pasado hubo una exposición de videojuegos. Ah, sí, estuvo chido. Estaban las competencias de Smash Mario Brothers, Kart, de Mario Kart. En esta ocasión, pues van a traer drag queens. Va a haber pelea de nanitos, pelea de payasos. Yo voy a eso. Cosas, es totalmente atípico este festival, pero va a estar muy, muy chingón. Sí, va a estar bien cargado de cosas muy divertidas, muy atípicas. Que característica a este hermoso festival. Y aparte, pues va a haber food trucks. Lo que todos van buscando, va a haber mercadito, va a haber bebidas, va a haber una mezcalería, va a haber farafara. Sí. Y el host oficial va a ser... Maderito. El próximo gobernador. Ah, no es cierto. No, hay que ser. Aquí, como siempre, dando exclusivas. Pero va a estar Maderito ahí para que se vaya, no se lo pierdan, va a estar muy chingón. Y ahí ya están los boletos. Los pueden comprar en línea o también físicamente. En Superboletos. En Superboletos, ahí los van a encontrar. Para que vayan, y próximamente creo que vamos a tener boletos. Sí, vamos a tener boletos para el Atypical Fest, así que no se desconecten de las redes. Y como lo dice su nombre, no es un festival tan atípico, que es un revoltijo de bandas bien chingón. Va a estar muy divertido y esperemos que lo disfruten mucho. Van a ver que sí, pero no se lo pierdan. Y ya me acordé, se llama Semi-Charm Life. Semi-Charm Life. Bueno, esa rola en el Machaca del año pasado la tocaron tres veces. Digo, yo no les quito mérito porque, bueno, pues... para que los hayan traído al Machaca, fue como a las 3 de la tarde, no eran tan estelares, pero estuvo muy chingón que los trajeran y que pues la banda, que a lo mejor son fans, pudieron escuchar más canciones de ellos en vivo, ¿no? Es que también fíjate que hablando de eso, de para la banda que es fan, a veces eres muy fan de un artista o algo y aquí no están tocado, a veces quieres que venga y no vienen, no, ¿por qué? Porque no es tan, no hay una demanda. Exactamente. Sí, entonces al artista, a uno no le conviene porque pues es, o sea, al final de cuentas la música para él es empezó como hobby o a lo mejor o su pasión en la vida, pero también es un negocio, pues tiene que comer el artista también, ¿verdad? Sí, claro, y bueno, también por la parte de los organizadores, pues no, siempre van a traer a los artistas que se pidan, que venden los ganchitos. Sí, sí, es parte de cómo se juegan las cosas, ¿no? Pero qué bueno que estas bandas también tienen espacios, ¿no? Y afortunadamente, puedo decir, esta banda, Tear Eye Blind. Ahora, bueno, para mí no es un One Hit Wonder. Yo sé que hay gente que me va a mentar la madre, pero yo nada más me sé una canción de Snow Patrol, güey. Y sí, los trajeron en este Chasing año. Chasing Cars. La de Chasing Cars, es lo único que me sé. Kings of Leon, güey. Que sí tiene. Igual, Kings. Sí, tiene muy buenas. Pero sin embargo, va a pasar el mismo caso que si a mí me preguntan sobre el Gran Silencio. yo les voy a decir, güey, ese no es un One Hit Wonder, me sé toda la discografía. Sin embargo, o sea, a mí me mencionan a Kings of Leon, si me mencionan a... De hecho, también Kings of Leon, changos Arctic, a los Changos Árticos. Pues no, yo nada más me sé una rola. Sí, tiene rolas chidas. Es como dice este Ray. O sea, si me mencionas a mí Kings of Leon, yo nada más Sex on Fire. Y bueno, ya hablamos de los One Hit Wonders por época, de los locales, de los latinos que se fueron, que la rompieron totalmente. Ya solamente nos queda un tipo de One Hit Wonder, que son los raritos, los que salen de no sé dónde chingados, los sacan debajo de las alcantarillas, de internet, se hacen virales y tienen una rola que les pega. Yo creo que aquí el que trae el tema más estudiado es Beto. Él es un fan de los One Hit Wonders raritos. De las rarezas. Sí, realmente fue leer muchas cosas. Nada, no, realmente, como dice Ray, son como que bandas que te encuentras por casualidad. Que, por ejemplo, no sé cómo mencionarlo, no sé ni puta idea de dónde lo saqué, pero son bandas que compartimos Ray y yo. Y que es, güey, están con madre, o sea, realmente. Sí, son buenos. Son bandas muy buenas que desafortunadamente no cruzan la frontera de su país, no cruzan el charco, o desafortunadamente ya no están con nosotros. No porque se mueran los integrantes, sino. Se separaron. Se separaron o lo que sea, ¿no? Por ejemplo. Y también es interesante porque la mayoría que yo recuerde los conocimos a través del internet. Sí. Si no fuera porque subieron su video a YouTube y se hizo viral, o porque alguien nos lo pasó, en la vida los hacíamos. Como por el ejemplo de Manos de Topo. Ah, sí, Manos de Topo, por ejemplo, es una banda muy buena, que son de España. De hecho, hace poquito, creo que en 2017 fue cuando dejaron de tocar. Pero es una banda bien chingona, porque el vato canta bien extraño. O sea, sí, canta súper extraño. Canta con una voz súper llorosa, que desafinadísima en de cierto punto, como lo que estamos acostumbrados, pero tiene una creatividad excelente. O sea, por ejemplo, la canción de Es Feo, que tiene video, la canción de Las Siete Diferencias, la canción Siete Diferencias, Es Feo. O sea, tiene cuatro discos, de hecho, la banda, pero son canciones que dan risa. Y dices, güey, o sea, está tan, a lo mejor, mi juicio es como que es tan malo que es bueno. O sea, en el sentido de que no es tan común como los demás. Porque tú quieres escuchar a alguien como que medio afinado, y también la estética del artista, alguien medio guapo. No, este vato se presenta, o sea, feo. O sea, es un vato súper barbón. Tal como es. De hecho, hay una rola que habla sobre lo feo que es, ¿no? Sí, la de Es Feo. O sea, oye, y lo malo que le va. Oye, pero el video, ¿qué tal? El video está chingonísimo. Es una joya, carnal. O sea, el video de Es Feo es una joya porque... Es uno de esos videos de una sola toma. Sí. En una sola toma de lo que dura la rola, 3-4 minutos, todo grabado de una sola vez, sin cortes, como la típica escena que hacen en las películas, que es de las más difíciles que se hacen, que no hay cortes, o sea, todo así. Todo seguido, directo. Y es una reacción en cadena. Sí. Típica reacción de que la bolita va cayendo por allá y va cayendo por acá. Y si a la primera no te sale, carnal, está volverlo bien, cabrón, a hacer. Volverlo a hacer. Sí, y está padre porque, por ejemplo, la temática de la canción de Es Feo, pues esta parte que le va mal, está todo jodido. Por culpa de una mujer. Por culpa de una mujer, que es la esencia de Manos de Topo. O sea, son canciones como que parodiando el amor. Sí. Y esta canción está súper chida. Y aparte, el video, como en el video, como esa reacción de canciones que hice Ray, va mencionando parte de la rola o te lo ilustra con fotografías. Y se trata de un suicidio. O sea, por esta cosa de desamor. ¿A dónde termina la pelotita? Sí, que empuja un tostador que cae en la bañera. Sí, para sí, que se preocupa. Muera el vato. Sí, está muy divertido. Okay. Un suicidio artístico. Sí, no, está súper genial. Y también esta parte de Las Siete Diferencias es similar en el sentido de donde recién la cadena. Es un trenecito que va como que en su camino en el riel y ilustrando lo que se trata esta canción. Esta parte de que se enamora una mujer y la mujer lo termina dejando y que se... Todo este tipo sí, de cosas. Aparte, porque si no le entiendes al vato, porque el güey canta como si estuviera llorando. Sí, se está en cabrón. Entonces, si no le entiendes, te va explicando todo el viaje de la canción en su video. O sea, a través del video. Es un video bien artístico, bien cabrón. Sí. Me acordé ahorita que estás hablando de Manos de Topo, que es un grupo de España. No sé si han escuchado ustedes, es un grupo que se llama Los Toreros Muertos. Ah, Toreros claro. Muertos. Es un güey, de hecho. Mi Agüita Amarilla. Mi Agüita Amarilla. Yo conocí esa canción por un tío que tenía como 12 años. Es un One Hit Wonder. Sí, sí, de hecho. Yo conocí esa canción cuando tenía como 10, 12 años, porque yo tengo un tío que era mi tío favorito. Entonces, siempre como que a veces en vacaciones nos pedíamos chance de varios primos de irnos a dormir a la casa de mi tío. Y una vez nos fuimos a dormir un sábado y total era domingo. El domingo en la mañana, pues ya sabes, la barbacoa, lo típico. Yo me fui con mi tío y puso, pues todavía había cassettes, puso un cassette. Y me acuerdo que puso esta canción, o sea, tenía el cassette de Los Soldados Muertos, pero puso esa canción y me mamó esa canción, o sea, no mames, está con madre. Y el video está con madre también. Por ejemplo, esas rolas se hacían virales antes por el tema que traía, no tanto por el internet ni por la distribución, sino por el tema que traían, las cosas que te platicaban en la canción que no eran nada típicas. Sí, como claro, por ejemplo también la de Pican los Mosquitos. ¿Te acuerdas de esa canción? Sí, pero me acuerdo cómo se llaman los vatos. No me acuerdo cómo se llaman, pero después sacaron la de La Cabra. La Cabra. Pero la Cabra. Era una canción tan burda y tan tonta. Tan tonta que punto. Se hizo súper famosa y llegó a ser un éxito. El del venado. De hecho, esta de La Cabra se hizo famosa porque en la época en que salió no era común que dijeras maldiciones. Exacto. En las canciones. Y esta frase de la puta de la puta cabra. De la madre que la pareó. Ajá. Y de hecho, una vez escuché en un especial de VH1. Ajá. Que decía, vaya, el artista que estaba hablando ahí, de que yo me sentía malísima. Porque diciendo la puta de la cabra. Ajá. Y por eso pegó, ¿eh? Exacto. Igual como la de Hombres G. Que Hombres G no es un One Hit Wonder. No. Tenían una canción que decía mamón, güey. Y no podías decir mamón en la radio ni en la tele porque era... Sin embargo, la gente se sentía bien malota. Sí, claro. Sí, o sea, realmente esas canciones que tenían ese extra en esos momentos, ¿no? Como por parte de la censura también. Y continuando con las rolitas raras o las banditas en ese sentido raras, One Hit Wonder. Que en este caso es rarísima. Súper rara. Sí, este vato de Elvis. Sí, era como que un juego de palabras con Elvis. Sí. Pero no, la verdad yo la única canción que le conozco es What Does the Fox Say. Que claro, no está rara en su totalidad. No, el y video, fue el... Exacto, y fue viral en ese tiempo porque pues ya estaba en las redes sociales, estaba Facebook. Y el video y la rola se hicieron virales, se hizo famoso por esa canción nada más. Y no tiene otra. Sí, claro, incluso de esta parte del YouTube Rewind en ese año lo incluyeron a él, o sea, fue como que huevos, ¿no? De hecho, el YouTube Rewind te incluía a los que tuvieron más vistas. Sí. Entonces, esa rola tuvo muchas tan vistas. Tan viral que llegó al YouTube Rewind. Sí, en ese año fue como que... Bueno, a mí no me gustaban mucho los YouTube Rewind. Ajá. Porque no se le Yuya, por eso no te gustaba. No, eso no me gustaba. Ya cuando pusieron a Yuya, ya te empezaron a gustar. Acá, Germán, güey. A huevo. No, fue como que los empecé a ver y se le dio la parodia a la canción de que huevos, o sea... ¿Qué tan cabrón estuvo este dato con esta canción que estuvo? Mismo caso de Gangnam Style. Ándale también. Pasó lo mismo. ¿El güey cómo se llamaba? Sai. Y esa rola le pegó con madre, el güey. El otro güey, el japonés, ¿cómo se llamaba? El de Apple Pen. I have an apple. Exacto. An Apple Pen. O sea, cosas tan raras y tan burdas llegan a ser un One Hit Wonder gracias a la internet. Ahí te quedas pensando que no necesitas ser un... meterle tanto a la pinche letra nomás con exacto, una frase pegajosa. Ahora vete una rola de Joaquín Sabina, güey, súper trabajada, con arreglos, sí, no manches, y con una estructura súper cuidada y no pega, güey. Y ajá, ponte a preguntar con esa Joaquín Sabina, nadie, es muy poca, es muy raro. Sí, es como no si le preguntas por un escritor, güey. Es tanto así, es tan poético. Joaquín Sabina no se considera cantante, él se considera un trovador. ¿Es trovador? Un poeta. Sí, o sea, realmente Joaquín Sabina está posicionado en otro... En otro ámbito, por así decirlo. Sin embargo, pues, él, digo, es famosísimo. Sí. Sí, pero a lo mejor van a conocer más al Psy con el Gangnam Style, que es el video con más vistas de YouTube en toda la vida de YouTube. Sí, claro. Otra, fíjate qué chistoso. Gentleman. Hemos como ido avanzando, ¿no? Como que empezamos con One Hit Wonders que tenían un sentido, ajá, que tenían un significado. Y ahorita ya estamos con lo que One Hit Wonder, pero es una estupidez. Exacto. Pero pega. Tal vez no quieren dar ningún mensaje, solamente se quieren hacer virales. Sí. O tal vez querían dar un mensaje que solamente ellos entienden, güey. Claro, o sea, que es como que muy raro para el público en general. Y se llega a ser viral como quiera. O, bueno, otra banda que a lo mejor no se hizo viral y a lo mejor no trascendió, pero llegó a escucharse desde Venezuela, que es un país con muy buena música. Pero llegó desde ahí hasta escucharse hasta acá, hasta Monterrey, que es Mermelada Bunch. Yo recuerdo que los vi en D99 con la canción de Comando Borracho. Aparte de que el video también te llamaba mucho la atención, porque salía Batman y salían superhéroes y salían... Sí, era una parodia muy divertida y aparte desde la intro, o sea, Ellos son 8 borrachos. Exacto. O sea, como con un intro bien mamona de película. Exacto. Sí, y era como un trailer. Era sí, un trailer y los convirtió en un comando y empezó todo el desmadre. Y la rola está muy chingona. Sí, o sea, trae ese rollo que traían las rolas en los 2000 de ser prendidas, de tratar de que te identifiques con la canción. Sí. Y pegó bastante. Y sí, tienen canciones muy buenas. Tienen sí. covers con El Binomio de Oro. Sí, tienen covers con Blanco. ¿Cómo se llama El Binomio? La de Mueve. Ajá, que es una canción un poco más para bailar. Pero, o sea, llegaron tan lejos ellos en su momento que, aparte de que llegaron hasta acá, hicieron covers con gente. Hicieron duetos. Con artistas muy famosos. Sí, claro. Y realmente tienen discos completos muy buenos. O sea. Yo me acuerdo mucho. Son tipo discos temáticos, ¿no? Sí, andan temáticos. Como el de Lady. El Miserable Lady Beyoncé. Lady Beyoncé. Que al final es como una radionovela. Era una radionovela, güey. Y cada rola te iba contando una parte de la radionovela. Y al final ya se hacía la radionovela completa. Oye, y son discos muy chingones que dices, güey, deberían estar en los primeros lugares. Sin embargo, pues no se dio. Sí, claro. Y por ejemplo, Mermelada Bosch. Decíamos, está de Manos de Topo. Manos de Topo se separó en 2017, 2016. Mermelada Bunch sigue, ¿no? Mermelada Bunch, sí, o sea, Mermelada Bunch. A lo mejor siguen en Venezuela. En Venezuela siguen, o sea, realmente en Venezuela son muy pegados. Porque incluso antes de todo este cotorreo, nomás en la pendeja, me puse a buscar cosas. Uh-huh. Y me encontré un disco de los 15 años de Mermelada Bunch del 2016. Oh, sí, está en vivo, ¿no? Pues es en vivo y tiene rolas muy buenas. La de, Me Enamoré. Me Liberé. La de Amor de Gorda. Aparte de que tienen un concepto muy chingón, también tienen canciones muy burdas y muy, muy extrañas. Sí, la de Bipolar también. Y aparte habla de eso, de que le gustan las gordas al vato. Sí, tal cual, sí. Así de huevos. La Cuca con su señorita cara de pizza. Ándale. Sí, ándale, pero que sí, la Cuca tiene más rolas chidas, pero. Ajá. La señorita, el cara de pizza fue la que lo posicionó. Así es. Y, o por la que la gente lo recuerda. Sí, claro. Y esta parte de Mermelada Bunch también tiene rolas. Como que romántica la de Te Encontré. Ajá. Está muy bonita esa canción. La de Los Hijos de la Cerveza. Eso tiene rolas que dices, güey, o sea, son canciones tan chingonas que no trascienden aquí. Pero es una banda bien posicionada en Venezuela. Yo llegué a pensar que ellos eran regios por los temas que traen. Sí. Pero ya después escuché sus voces, los acentos que tienen de Venezuela y pues obviamente ya. Sí, y la combinación de las dos voces de esos textos, güey. Es ese tema de la voz soprano con una voz aguda bien culera. Sí. Que rapea. O sea, tienen una combinación bien chingona. Sí, realmente Mermelada Bunch es una banda que no tiene. No, es una garantía, o sea. Sí. Ojalá que la vida y la vida nos dé para que los traigan a Monterrey. O sea, ponme un pinche disco de Mermelada Bunch ahorita, güey. Quiero escucharlo. Te echamos un mermelada. No, o sea, oye, sí, está muy bueno. Pero regresando al tema de los artistas que se hacen por películas. Ah, también. Este güey ya tenía esta canción antes de que saliera la película. Sin embargo, yo creo que el director o el escritor, creo que fue el escritor de la película, es una película mexicana, se basó mucho en esta canción para el título. Bueno, se basó en el título, en la canción para el título de la película, de Hazlo como hombre. Se llama Me Llamo Sebastián. Se llama Sebastián, que Sebastián es chileno. Y está bien chingona la rola, o sea, realmente. La canción se llama Baila como hombre. Baila como hombre. Pero sí menciona esta parte de Hazlo como hombre. O sea, esta película mexicana creo que es del 2016, 2015, no me acuerdo. No, es de 2017. Ah, casi la tiene. 2017. Está bien chingona la película por el tema de esta parte de que tu amigo sale del closet y este vato súper homofóbico. Sí. Y no sabe cómo reaccionar. Sí, no sabe cómo reaccionar porque es un amigo de años. Y está bien divertido todo el trama que se usa en la película, muy recomendable. Oye, pero, y llegó al punto de que el güey este de Sebastián sale en la película. Sí, sale en la película, sí. Y también está chingona. Ahorita le decía a Ray que, por ejemplo, yo estaba escuchando la canción de Spotify, pero me gustaba más ver el video por la intro que tiene, ¿no? De que desde que te fuiste como Gordon Tobogán. O sea, y empieza la canción con madre, o sea. Pero está bien chingona la rola, está bien chingona el concepto de Sebastián, también tiene un concepto muy extravagante, o sea. Sí. Muy de su estilo, incluso en esa canción hace una mención de cómo fue que él se impulsó, o sea, realmente sí. Leyéndole un poquito más a Sebastián, su papá es una canción de protesta, y su papá descubrió el talento de Sebastián cuando estaba cantando en el baño. O sea, y fue como que este vato de cantar chido, pues vamos a meterlo a concursos, ¿no? Es el tipo de canción que si no has escuchado deberías darle una oportunidad. Sí, y te va a gustar. Te va a encantar la canción. Incluso se la compartió a una amiga hace poquito y fue como que, güey, la escuchó, güey. Pero es por la película, de Hazlo como hombre. Sí, claro. y realmente es una canción de protesta. Incluso tiene el video de la película. Ajá. Y un video que hace Sebastián de hace años, en la que igual es una sola toma, como mencionaba Ray, sí, en la que están en un parque y todas andan como que coreografiando esta parte. El común denominador que tienen todos ellos es que su video tiene mucha producción. Demasiado. Los de Manos de Topo están muy producidos, los de Mermelada Punch, los de Sai, el de Me Llamo Sebastián, sí, el del What Does the Fox Say, pues qué te puedo decir, pero está bien producido el video. Claro, sí. O sea, como que le meten tantas ganas también a su video o a su proyecto, que por eso también se hace viral y por eso pega y llega a ser un One Hit Wonder. Sí, claro, y es esta parte que a lo mejor inviertes tanta energía en esta canción o en este, o tanta creatividad, lo que sea, y es como que ¡pum! One Hit Wonder, ¿y ahora qué hago, güey? Y sea, ya no haces nada. Sí, ya se me secó el cerebro. Y a lo mejor no es que se te seque el cerebro tampoco, pero es lo que decíamos, ¿no? Es una valla muy alta de saltar, güey, porque tienes que posicionarte. Y a lo mejor Sebastián tiene 4 discos, incluso hasta tiene compilados. El compilado se llama, no acuerdo, no, se me olvidó el nombre, pero es, se llama que los, quién sabe cuántos éxitos que a nadie, que no te van a gustar, que no, nadie, importa, que nadie le importan, algo así. Sí, está y chido. Está chido. Bueno, ya para terminar con este tema, me gustaría hacer mención honorífica para Gloop. Gloop es un grupo chileno que también la rompieron en su tiempo en Chile. Sí, claro. Llegaron a México, de alguna manera llegaron a un compilado de un ska, disco de ska, que ellos no tocan ska realmente. Tienen rolas de ska en Welcome to Polinesia. Sí, el Welcome to Polinesia es un disco de ritmos latinos y ritmos caribeños, donde está el ska, está el reggae. Pero esta rola de los 12 muertos era más como que una rola de protesta y era más un rock ácido. Sin embargo, llegó a un disco de ska de los 2000, 2003, 2004, que fue cuando lo empezamos a escuchar. Te empiezas a meter con Gloop y tienen rolas super chingonas. ¿Sí? Sin embargo, pues solamente fueron de un éxito para la mayoría de las personas, que fue el de Enamorado de Ti. Que inclusive ya sacaron versiones aquí en México con Diego Schwenning. Ándale. Y después, pues Coco Stambouk, que es el vocalista compositor de Gloop, se vino a México y empezó a hacer música para Rake, para Maite Perroni. No era Nicky Clan, se llaman Kudai también son chilenos y también podrían ser, llegar a ser considerados One Hit Wonder, pero él es el que les escribía las rolas. Inclusive muchos de los éxitos que conocemos aquí en México los escribió él, y aquí en México él también trató de impulsar su carrera como Coco Stambouk. Sin embargo, pues también se convirtió en un One Hit Wonder. Sí, claro, con la canción de Valiente, que es una canción buenísima, realmente. Sí. Está muy bonita, está bien compuesta, o sea, tiene muchos errores musicales. Y todo ese chingón. Disco, a excepción de dos rolas, todo ese disco está muy chingón. Y es original, básicamente. O sea, las únicas rolas que rescata Coco de su carrera de grupo en este disco: Cómplice Eterno. Cómplice Eterno, que ahora se llama Bolero para una Virgen. Y esta parte de, ¿cómo, la otra? Frívola, ¿no? La de Frívola. Chica Light. Que la pone como Chica Light ahora. Sí, o sea, que realmente Coco pegó, o sea, Coco tuvo mucho éxito con el disco de Valiente. Sí, verdad, el disco también se llama Valiente. Este, y está muy buena la rola, tiene rolas para bailar, rolas para llorar, la de Lágrimas. Madre. Lágrimas, que después la compró Dulce María y Julián Álvarez, sí, que la traen ellos. Pero son rolas también compuestas, es un disco que incluso recomendamos en las primeras veces completo. Y ahora, en este caso, ya no es de que el artista ya no pegó. Él ya no quiso, pero él decidió. Él se hizo productor, se empezó a, bueno, escritor y productor, y dejó de hacer su música para hacer la música de los demás. Claro, y hasta decidió quitar su música. Sí, de hecho, no, ahorita no vas a encontrar su música oficialmente en ninguna red social. Ni el disco físico. Ni el disco físicamente. Él eliminó, como que si no hubiera existido ese disco. Y es algo muy cabrón. A mí me gustaría entrevistarlo para preguntarle por qué hizo esa mamada. Pero sin embargo, pues él sigue siendo lana, ¿no? Con su producción. Sí, claro, o sea, hay artistas que a lo mejor evolucionan en ese sentido, ¿no? Es como, digo, a lo mejor mencionó un video que vimos hace poquito, la entrevista de Franco Escamilla con Mario Castañeda. O sea, dale. O sea, este Mario Castañeda, sí, se dijo bien el nombre, ¿verdad? Sí. Mario Castañeda, pues es la voz de Goku y más voces. Bruce Willis también. Jim Carrey. Y, pues, por ejemplo, en el caso es al revés, o sea, él prefiere, si el creo que Franco le preguntaba, sí, ¿tú qué le dirías? O sea, ¿ser productor, ser director de doblaje o hacer doblaje? Yo voy a hacer doblaje, güey. Él siempre va a ser actor de doblaje. ¿Siempre? Dice, aunque me paguen menos, yo prefiero ser actor de doblaje. Sí, claro, pero porque es su pasión, güey. Y aquí es al revés. Este vato prefirió irse al tema administrativo, al tema de producción, que seguir cantando, porque la verdad sí también canta muy bien Coco. Sí, claro, Coco tiene una escuela muy buena. Sí, Coco es muy bueno con su música, con su cantada. Es un buen compositor. Sí, sí. Pues, sí, es buen compositor por los éxitos que le ha hecho a los demás. ¿Qué es eso? O sea, hay compositores, bueno, yo creo que la verdad hay pocos que son buenos compositores y cantan bien. Yo creo que eres o una cosa o eres la otra. Sí, claro. No, y hay gente que también hace las dos muy bien, pero sí, pero son contadas, te las puedo contar con los dedos de la mano. Y sí, bueno, banda, llegando a conclusiones, pues el One Hit Wonder se puede definir tanto, es muy relativo, porque tanto puede ser un one hit wonder para otras personas como exacto, para ti no lo es, o también puede ser muy directo, que definitivamente el artista ya no tuvo nada más que hacer. Uh-huh. Y pues digo, ya ustedes sacarán sus conclusiones y esperemos que nos dejen sus comentarios y que escuchen este podcast y los que vienen, porque estamos empezando, banda, con esto que es Barquito de Cartón. Así es, y también es eso, o sea, pues como que relativo, porque depende desde dónde lo hables. Exactamente. O sea, porque si inclusive en cada país, a lo mejor en cada grupo, en cada círculo social que lo digas, van a haber distintos One Hit Wonders. Sí, claro, a lo mejor los países, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, hablando de Japón, a lo mejor para los japoneses una banda que hace un opening de anime es un One Hit Wonder, güey, por ejemplo. Exacto. O sea, o a lo mejor en un grupo, en un país sudamericano, si una banda hace una película es un One Hit Wonder, güey, pero sí, lo que simplemente, pues llegó a México, pero no pasó de ahí, güey, o no sé. Sí. Pero es relativo desde dónde te posicionas, y también es importante decir, nosotros no somos especialistas en el tema, vamos creciendo con esto. Claro. Y es nuestra opinión conforme el tiempo que tenemos, ¿no? Sí, sí, sí, claro, o sea, nosotros somos, digamos, solamente estamos hablando de lo que nosotros sabemos, y para no meternos o ahondar en el tema, pues siempre vamos a tratar de ser un poco neutrales. Pero pues esperemos que les haya gustado y que lo hayan disfrutado, sobre todo ustedes que están aquí, Beto, Ale, Alejandro. Sí, muchas gracias por la invitación, chicos, estuvo muy padre. Cuando quieran, aquí está su casa. Gracias. Y bueno, por último, nos gustaría mencionarles a un evento que va a estar muy chingón. Sí, el Food Truck Fest, el 17 de agosto, ya falta muy poquito. Sí, ya menos, o sea, se va súper rápido las fechas. El 7 de agosto va a estar el Tecate Food Truck Fest en Parque Fundidora, donde vamos a contar con muchos food trucks, muchas variedad. Hot dogs, pizzas, hamburguesas, alitas, papas, o sea, súper chingón. Pasa muy muy chingón. Huevito con chorizo. Huevito. Wow, yo sí voy. Oye, voy. No, y aparte va a haber artistas, ¿no? Sí, va a haber buenas bandas. ¿Tú los artistas o huevito con chorizo? Ya, el huevito con chorizo fue lo que te gancha, ¿no? Sí. Un food truck de huevito. Pero con tortillas de harina, güey. Son las chidas. Oiga, ¿y quién ha hecho de queso? ¿Y quién va a estar? Va a estar Sofía Reyes, va a estar El Gran Silencio. Va a estar Inspector Caballo Dorado, que tenemos. Hablando de One Hit Wonders, va a estar Caballo Dorado. Iskander también, que es One Hit Wonder. Iskander es un muy buen One Hit Wonder. Marrano Rosa, Primavera Club, que es de la nueva. Marrano Rosa son los que hacen el tributo a Pink Floyd. A Pink Floyd, ¿verdad? Sí, va a estar Primavera Club, DJ Cobra, que es la eminencia aquí, los DJs, ¿no? Está Mojito de Fuego. Oye, también. Oye, Coco, sí, tiene una rola bien chingona. Ahorita se las paso ahí por el enlace. Sí, incluso una banda que a mí me emociona en lo particular. Mira, Say Ocean. Tiene un punk muy particular y muy chido. También va a estar Fónica, va a estar René, Y ni hablar del Morenito de Fuego. Morenito de Fuego. Y René, o sea, René es una mujer que trae un feeling bien cabrón en vivo. O sea, nos ha tocado verlo en. La vimos en una tocada que estuvo con Fosso en Dakota. En el Dakota Studios en ese entonces. Estuvo también en el Festival Frenesí, que realmente. Le tocó ser de las primeras que tocaba, pero prendió bien cabrón el escenario, prendió muy bien a la gente. Y trae una historia muy peculiar ella, o sea, en las entrevistas que me ha tocado leer, tiene un talento bien cabrón René, güey. Qué chingón, para que no se la pierdan. También por el lado de la comedia va a haber gente de stand-up, va a estar José Luis Agar, va a estar Pini Ramones. Y gente del Unicornio Azul. Gente del Unicornio Azul, que pues ya saben ustedes la calidad que se maneja en ese bar. Garantía. Entonces, para que no se lo pierdan, aparte va a haber Beer Garden, va a haber. El Beer Garden es el jardín cerveza. Para los que van a la expo, es lo mismo. Va a haber cantina, va a haber picnic, zona de postres y la mezcalería, que no puede faltar. Sí, y el Cinema Lounge también para. Va a haber un Cinema Lounge. Ojalá que pongan un partido de los Tigres o los Rayados para poder verlo. Sí. Bueno. Sí, esta parte del cinema es para la gente que va en familia un poquito, para descansar. Es lo chido que es un evento muy, muy variado y evento muy familiar. 100%. Gracias. Bueno, banda, pues gracias por escuchar. Y también a los que nos escucharon, muchas gracias. Ahí estamos platicando y nos vemos en 15 días, nos escuchamos en 15 días. Si nos vemos con el cuarto podcast dentro de 15 días, ojalá vean, escuchen esto en nuestras plataformas, tanto en YouTube. No nos dejen de seguir en las redes, sigan las redes sociales, Instagram, Facebook, para las siguientes dinámicas de los eventos, tanto de comedia, tanto de música principalmente, que hay muchos para regalarles, y esto se hace gracias a la constancia, el apoyo y el amor que nos dan ustedes. Bueno, pues no se duerman. Ah, no, verdad, es otra cosa. Pues ya vamos a agarrar el pedo con puro One Hit Wonder. Sin pedos. Vamos a seguirle aquí con las chavecitas. El caballo blanco del Lanto de Madero. Ya está, hermanos. Estamos platicando y muchísimas gracias. Buenas noches.